El domingo se despereza. Una música empieza a sonar, sonar, sonar. Una idea, una sorpresa, palabras y sonidos. Ayer y hoy, negras, flores negras. Con la conducción de Mariano del Mazo y Andrés Kazak. La producción de Paola Escobar. Flores negras. Hasta las 14 por Nacional Rock. Radio Nacional Rock. FM 93.7. Tengan todos muy buenos días, pasaron 3 minutos de las 12, esto es Flores Negras hasta las 2 de la tarde por Nacional Rock. Les quiero contar primero que tenemos hoy un programa muy especial. No va a estar el conductor, mi amigo Mariano del Mazo, que se tomó un merecido descanso, aunque sí vamos a estar conversando en minutos nomás con él, porque hubo muchos conciertos, mucha actividad, y él estuvo presenciando conciertos, así que vamos a estar conversando con él a propósito de las visitas que hubo en Buenos Aires esta semana. Y tenemos un programa también especial porque va a estar visitándonos en minutos también el gran Tata Cedrón, ese tanguero que marcó una suerte y que marca un puente entre, digamos, la guardia vieja, entre las generaciones veteranas del tango y los nuevos músicos. Cuando uno habla con los músicos como Del Arranque o con Hernán Lucero, con Lidia Borda o con Pablo Pandolfo, todos reconocen que el Tata Cedrón los marcó. Así que vamos a estar conversando con él a propósito de eso y también a propósito de sus discos nuevos, de un libro biográfico que se acaba de publicar, de su nuevo programa de radio, de una película que se está armando sobre él, muchísimos temas, un Tata Cedrón muy vital. Vamos a conversar con él y también tenemos muchas novedades, hay mucha actualidad, muchísimas visitas internacionales, decíamos, el Pepsi Music empezó esta semana, también estuvo Dave Matthews Band, Rubén Albarrán, el cantante de Café Tacuba, y entre otras visitas que estuvieron en Buenos Aires por estos días, estuvo presentándose ese gran artista paulista que es Arnaldo Antunes. Para quienes no lo conozcan, fue el hombre que lideró durante muchos años la banda Titás. También formó parte de Tribalistas, aquella tríada que conformó con Marisa Monte y también con Carlinhos Brown. Es, aparte de un gran músico, un poeta, un hombre que tiene varios libros publicados independientemente de la música. Estuvo el viernes presentándose en Buenos Aires, en Niceto. Allí estuvo Paola Escobar, nuestra productora, que nos estuvo contando un poco sobre el concierto, que estuvo a sala llena, que estuvo hablando un poco de sus 50 años de vida, estuvo repasando temas de Titás, estuvo presentando su último disco, que está más dedicado a la música beat. Así que vamos a empezar el programa con la música del gran Arnaldo Antunes, que estuvo el viernes en Buenos Aires, de su último disco, Ye Ye. Você pedir eu dou o que você quiser. saber a idu. Sem juízo, sem placa e sem aviso, sem pena e sem algema, como sem problema. Eu venho aonde você for, eu vou. O que você quiser que eu seja, eu sou. Eu venho aonde você for, eu vou. O que você quiser que eu seja, eu sou. Estamos escuchando la voz del paulista Arnaldo Antunes interpretando Lo que vos quieras de su último disco Ye Ye Ye, que presentó el viernes pasado en Niceto. Comienza el mediodía. Es hora del aperitivo en Flores Negras. Pasaron 9 minutos del mediodía, un bellísimo mediodía en Buenos Aires. Soleado, caluroso. Recordamos nuestro mail floresnegras@radionacional.gov con b corta.ar. Nuestro teléfono, si se quieren comunicar, es 4999-0937. Y en Facebook estamos en Flores Negras, en Nacional Rock. Bueno, y como siempre con el equipo, con Paola Escobar en producción, con Nacho Rebaudengo también, Pablo Glanstein con algunos informes. Y decíamos al comienzo del programa que el conductor de Flores Negras hoy se ha tomado un merecido descanso, que no es tanto porque estamos comunicados con él por teléfono. ¿Cómo estás, Mariano del Mazo? ¿Cómo te va, querido Andrés? Bien, ¿vos? Pero bueno, muchas gracias por ahí hacerme el aguante en este Día de la Madre que he decidido tomarme. Bueno, en realidad me estoy cobrando viejas deudas. Muchas deudas, ¿eh? Yo me he tomado algunos domingos, debo confesar. Qué bueno que va a estar el Tata Cedrón. Estuve escuchando el disco doble que salió, conservado la obra del poeta Bustos, y realmente me parece buenísimo. Es el retorno del mejor Cedrón, ¿no? Aquel que nos encandiló con aquellas musicalizaciones de poetas como Tunión, como Hellman. Y qué bueno que está Nolo Artata en vivo, ¿eh? Realmente, créeme que un poco te envidio, porque siempre es muy grato conversar con Cedrón. Y aparte, lo que me sorprende es la vitalidad del Tata, porque aparte de estos dos grandes discos que se acaban de publicar, está haciendo un programa de radios, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Se va, digamos, a estrenar pronto una película sobre él. Está saliendo un libro en estos días sobre también el cuarteto Cedrón. Vuelve Tantanaco Infantil, que viajó con su mujer y su pequeña hija. Y por otra parte, la mujer, Antonia, que es una socióloga chilena, tengo entendido que bueno, se enamoraron en algún momento en París, y el libro que acaba de salir es de ella. Sí, exactamente, es de ella. Y también otra característica del Tata que viene pasando en los últimos años es que finalmente hay un reconocimiento, y sobre todo de la nueva generación de tangueros. Por ejemplo, Lidia Borda dedicó un disco al Tata Cedrón con con esas poesías que él musicalizó. Pero aparte de eso, cuando uno habla con Hernán Lucero, con Palo Pandolfo, con la gente del Arranque, y con tantos otros, lo reconocen como uno de sus, una de sus marcas. Es un personaje muy curioso, creo que no pertenece a ningún lugar muy determinado. A pesar de que conoce perfectamente las raíces del tango, todo lo que ha ocurrido con él, digamos, desde el boliche que tenía Gotán, hasta su exilio en Francia, pasando por su militancia peronista, su decisión de escaparse de los cánones del género para ponerse a hacer música de poetas, su acercamiento con gente como Tarantino. Es muy rara la figura del Tata, ¿no? Uno no puede decir que es renovador, no puede decir que es tradicionalista, no puede decir que sea un tipo con una mirada juvenil, porque también tiene como algo muy arraigado, antiguo. Y a su vez me parece que sí, lo que es un buscador nato, y aún hoy, que ya, digamos, está en un momento otoñal de su vida, sigue siendo una persona muy vital y muy buscadora. Sí. Bueno, Mariano decía al comienzo del programa que fue una semana muy agitada en cuanto a visitas internacionales, a conciertos. Yo me mencionaba muy breve algunos de los conciertos y de las visitas, como el comienzo del Pepsi Music, que fue el miércoles, la presencia también de Yo la Tengo en la Trastienda. Bueno, pasamos música de Arnaldo Antunes, que estuvo en Niceto. Sí. Jaime Ross también estuvo actuando. Y vos tuviste la posibilidad de ver varios de estos conciertos, sí, ¿no? Sí, realmente es un lugar común, pero hay momentos formidables. Digamos, todo lo que fui a ver todo fue con muchísimo público, entradas no muy baratas. Bueno, primero quiero contarte en orden cronológico. A ver. El martes estuve ahí en el Conex, en Sarmiento y Jean Jaurès, y realmente de los tres conciertos que te voy a comentar fue el que más me emocionó por muchos motivos. Ahí estuvo el cantante de Café Tacuba, que ahora por fin ancló en su nombre, Rubén Albarrán, después de pasar por varias nominaciones. Y formó un grupo llamado Jopo, con músicos mexicanos y chilenos, y hace ni más que menos que una especie de homenaje a los discos que escuchaba su madre, la madre de Rubén Albarrán, la madre del cantante Café Tacuba. Y esos discos básicamente son discos de Mercedes Sosa. Entonces lo que ocurrió en el Conex fue un gran homenaje velado a Mercedes Sosa, con interpretaciones de temas de Violeta Parra, la enorme Violeta Parra. ¿Por ejemplo? Volver a los 17, hizo Gracias a la Vida, después hizo De Biglietti, Dale tu mano al indio, hizo Canción con todo de Isela y Tejada Gómez, hizo dos zambas del folclore argentino, hizo Valderrama de Leguizamón y Castilla, sí. Hizo también Alfonsina y el Mar, totalmente psicodélica y arreglada. Todo lo que cantó Albarrán con su banda Jopo, todo fueron versiones con arreglos muy minuciosos, muy buscados. Se lució un músico chileno que tocaba el sitar, que le dio todo un condimento bastante psicodélico a gran parte de las versiones. Hubo charango, hubo un set de cuecas. Realmente fue un gran concierto. Ahora, lo que hace Albarrán, digamos, a partir de lo que contás en su carrera solista, es un poco lo que pasa con Café Tacuba, que básicamente uno tiene un disco que, por ejemplo, va en dirección al rock y después el siguiente se pone folclórico o experimental, como pasó hace 10 años. Digo esto porque el primer disco solista de Rubén Albarrán, el cantante de Café Tacuba, es absolutamente experimental, era un disco bastante difícil de escuchar, sí. Y por lo que contás vos, absolutamente diferente de lo que está haciendo ahora, ¿no? Bueno, evidentemente Albarrán está reproduciendo como solista lo que hace un poco la banda, ¿no? Sí. Que es ir y venir del folclore a cierta experimentación, ir y venir del pop más cantable a discos complicados de recordar, digamos, bueno. Y eso marca también su notable honestidad artística. De hecho, este concierto casi no fue anunciado. Presentaron, digamos, como 10, 12 canciones, todas arregladas, todas muy pensadas, versiones preciosas de este cancionero latinoamericano, si querés, psicobolche, y sin ningún disco, sin ningún tipo de intención, digamos. Yo creo que igualmente, escuchando lo que escuché el martes en el Conex, se viene el disco porque sería un desperdicio que todo este trabajo, sobre todo en los arreglos, quede nada más que en el recuerdo de alguna noche en vivo. Sí. Y después estuve en el camarín porque, bueno, me invitaron ahí. Varios temas los hizo junto con La Bomba de Tiempo, con Santiago Vázquez, locales ahí en el Conex, y realmente fue impresionante. Y estaba ahí Santaolalla, que fue el productor también, estaba, ¿no? Santaolalla en camarín, estaba toda la gente. Bueno, estaba Santaolalla, que estuve conversando con él, me comentó de su agenda, que es una especie de no sé, creo que ni Al Pacino tiene esa agenda. Viajaba al día siguiente con a Lisboa, después iba a Amsterdam, volvía, tocaba Bajo Fondo, cantaba con una cantante de fado, volvía, o sea, un hombre que no iba al viñedo, volvía, un hombre que no para. Pero bueno, estábamos hablando un poco de lo que significa Albarrán y Café Tacuba en la historia del rock latino, ¿no? Que son realmente muy capos. Y ahora Albarrán sí. Es una persona encantadora, es como un duendecito, sin ningún tipo de vanidad, de ego, muy sencillo, es realmente, a mí me encanta. Bueno, yo jamás salí defraudado de un concierto de Café Tacuba, y ahora puedo decir que jamás salí defraudado de un concierto solista, en este caso de Albarrán. También hay que decir que es muy curioso el lugar que eligió y la fecha que eligió Albarrán, ¿no? Un martes en el Conex, cuando podría haber hecho quizás un Gran Rex o un teatro con él solo, ¿no? Mira, en apariencia se manejan con un hipismo bastante alto. La gente de prensa decía que, bueno, que no sabía si se quedaban, si se iban, llegaron muy sobre el pucho para hacer notas. Me parece que fue puro placer de venir y tocar. Y se notó en el escenario, se notó. Terminó con una bossa nova de cantata sudamericana, Canta tu canción, que hacía Mercedes Sosa, una bossa nova de Félix Luna y Ariel Ramírez, realmente muy bella. Y él, digamos, también mostró como faceta cómo volver punk, volver a los 17, ¿viste? Sí. Fue muy lindo el concierto. Bueno, Y así venía como medio como lanzado en velocidad y seguí viendo conciertos. ¿Y qué más fuiste a ver? El jueves fui a ver a Luna Park, a Dave Matthews Band, que también. Y después fui el viernes, fui a ver a Jeva Rush. Tanto Dave Matthews Band como Rush no tienen nada que ver musicalmente, pero sí tienen que ver que son dos bandas que no tienen hits, que no tienen ningún tipo de anclaje con la difusión radial ni con nada. Y ambos conciertos estaban soldados, estaban llenísimos, llenísimos. Y en el caso de Rush, digamos, ¿cómo está la banda actualmente? Porque tiene una larga historia y no sé si es el momento, digamos, de auge, ¿no? Fue un concierto extraordinario, realmente. Hicieron una demostración de lo que es el hard rock progresivo durante casi 3 horas, incluyendo un intervalo, que en un momento a la hora, hora y media de concierto, se apagaron las luces y una voz en off en español dijo: bueno, ustedes saben que los Rush son gente mayor y necesitan descansar un poco. Y ahí hicieron un intervalo y bueno, están en muy buena forma, muy buena forma. Tampoco son tan viejos, digámoslo, pero Geddy Lee, el bajista, multiinstrumentista y el encargado de la voz, impresionante. Bueno, el batero Neil Peart, que es así como una especie de biblia para todo aquel que alguna vez tocó la batería en lo que es rock y pop, considerado por muchos como el mejor baterista desde hace muchos años, también, no mucho humor, mucho feeling. Hicieron íntegro el disco Moving Pictures del 81, que tienen clásicos como Tom Sawyer y The Camera Eye, el ojo de la cámara, sí. Y digamos, fue un show para fanáticos. Ocurre que por lo menos, viste, en 15.000 fanáticos de Rush en Buenos Aires, porque estaba llenísimo. La edad de la gente en general, que es 45, ¿no? Cuarentones. ¿No? Cuarentones, público entre mayor de 40 y mayoría de hombres. Sí. Diría un cana masculino. Ahora, masculino. Rush sigue activo a través de nuevos discos, digamos, sí, no, está bueno, vigente. Presentó, sigue... presentó varios temas que van a integrar un próximo disco anunciado, un disco que se va a titular Clockwork Angels, que el plan es editarlo el año próximo, y o sea que tuvo una recorrida por toda la historia de la banda, también hubo anuncios de temas nuevos, y también hicieron algunas canciones del último disco, así que no fue una fiesta, y Rush, digamos, es una banda muy muy peculiar, que digamos tira centros para el lado del rock sinfónico progresivo y también tira centros para el lado del heavy metal. En ese sentido, viste, es una banda muy original y uh-huh. que se mantiene muy vital a lo largo del tiempo. Y Dave Matthews en Luna Park es ya una cosa un poquito más sofisticada, tiene dos vientos, un violín. Pensá que Rush, perdón, sí. Es un trío. Sí, sí. Suenan y llenan como si fuese un quinteto. Bueno, el bajista Lee toca teclados al tiempo que toca el bajo, pero básicamente es un power trio progresivo. Y la Dave Matthews Band va por otro lado. Y Dave Matthews Band va por otro lado, pero también está unido con Rush, en el sentido que son es una obra hecha, digamos, a espaldas de la gran industria del entretenimiento. No hay hits, no hay mayor difusión, es como una banda de culto, pero una banda de culto que es en Luna Park. Sí. En la segunda visita, ya había estado acá en el Pepsi el año pasado, creo, y ahora en Luna Park desarrollaron todo su concierto, que duró también como 2 horas y media. Y ellos, digamos, es como una especie, lo que hace Dave Matthews Band es algo así como un... con una lef por donde pasan, digamos, casi todas las corrientes de la historia del rock, digamos. Hay un poco de música country, hay un poco de jazz rock, hay un poco de funk, hay un poco de heavy, hay canciones, hay soul. Bueno, es como un compendio, una enciclopedia de la cultura rock. Todo muy bien cantado por Dave Matthews y todo, digamos, con un groove muy, muy especial. Digamos, la banda suena, tiene ritmo y bueno, fue también un gran show. Y no hay necesidad. Bronca no tener que hacer ninguna observación, pero realmente los 3 conciertos que vi fueron impecables, cada uno en su estilo, ¿no? En el caso de Dave Matthews y de Rush no hay necesidad de, digamos, de demagogia, de ponerse la camiseta de la selección argentina, nada de eso. Mira, no, ni ahí, para nada. No, estaba pensando porque Dave Matthews sí tuvo eso. Dave Matthews, si yo tengo que cuestionar algo, es que no deja de ser una banda un poquito tribunera. El guitarrista estaba con una remera del Che, sí. Y el bajista estaba con una remera que decía Argentina. Bueno, ahí encontramos una crítica. Sí. Y tienen algo de tribunero por momentos. Pero con un muy buen gusto musical y... Lo que pasa es que me parece realmente, más allá de la demagogia, que sí, que la hubo, al menos en estas dos cuestiones que te comenté, yo creo que Dave Matthews no podía creer lo que estaba viendo. Porque tenía a un Luna Park llenísimo, saltando... Y vivando y tratando de participar, aunque es complicado con la música que hacen, pero viste, con grititos, viste, el ole, viste, no sabían qué hacer, pero la gente gritaba ole, Matthews, no sabía cómo participar. Y realmente se nos notaba contento a Dave Matthews. Yo no sé si mete 6.000, 7.000 personas en Nueva York. Sí. Realmente no lo sé, viste, me parece que es un músico más de lugares pequeños en todo el mundo. Y acá, viste, la Argentina es un realmente un lugar especial. Lo dicen los músicos de afuera, yo creo que no lo dicen por compromiso. Digamos, la necesidad de participar que tenía el Luna Park de Dave Matthews y también el Jeva de Rush, viste, es curioso, porque eran conciertos que no eran muy, muy participativos, era más para escuchar y disfrutar la música. Acá el público, viste, es muy caliente. Uh-huh. Aún bueno, para conciertos sí. Quizás sugieren otra cosa. Y son esos fenómenos que comentamos otros domingos pasados, de digamos que se dan a veces acá de una forma muy curiosa y hasta un poco inexplicable, ¿no? Desde los Ramones viniendo acá y haciendo esos conciertos multitudinarios cuando sí. En Estados Unidos no llenaban en ese momento, hasta otros grupos. Digamos, vos decías estas bandas que no tienen un hit, algo que digamos que fue, que sea muy radiable, y sin embargo vienen y llenan. Sí. Dave Matthews yo creo que tiene garantizado que cada vez que venga le va a ir bien y va a ir en ascenso. Y en el caso de Raya es una banda más importante, más con otra dimensión dentro de la historia del rock, y digamos, no es tan barato el show, me parece, hay un despliegue, hay un pequeño corto en las pantallas muy lindo, con mucho humor, hay un mínimo despliegue de como de gran concierto, y aparte sí. Vienen en el marco de una gira sudamericana. Ojalá que vuelva Rush, realmente yo recomiendo no perderse a Rush y tampoco a Dave Matthews. Man, yo creo que Dave Matthews es muy posible que siga viniendo con cierta regularidad. Ahora, Rush, a mí me da la sensación que, bueno, ojalá, viste, que cuando presenten el disco nuevo, que sea el año próximo, hagan otra gira, porque realmente es un placer escuchar a una banda que fue, digamos... fue hecha a lo largo de toda su carrera de más de 20 años a pura música, ¿viste? Sí. Y realmente con una solidez instrumental muy fuerte y sin ningún tipo de cáscara publicitaria, digamos, son muy sólidos, muy conceptuales. Los Rush, a mí realmente la pasé muy bien. Bueno, y van a seguir viniendo visitas, ¿no? Esta próxima semana sigue el Pepsi Music y, digamos, sí, también hay... Te quería comentar algo, no sé si estuviste al tanto, se suspendió el concierto de anoche de Jaime Ross. No estaba al tanto de eso. Sí, me mandaron un mail, Guillermo Pintos... la segunda presentación la de anoche era, porque estuvo el viernes, ¿no? Mi esposa fue a ver a Jaime Ross el viernes, estaba lleno, y me dijo que estaba con muy buen humor, muy, muy locuaz, demasiado locuaz, y de pronto fue bastante raro que me mandaron que por problemas de salud... suspendía el show Jaime Ross, el show de anoche, digamos. Mira vos. Así que habría que averiguar qué le pasó, a lo mejor es una simple gripe, ojalá. Sí. Bueno, Mariano, vamos a lo importante, ¿te vas a comer un asado? Voy a comer un asado con mi madre. Qué envidia. Así es, y bueno. Está muy bien, muy merecido. Bueno, Mariano, mandamos... suerte con el programa. Gracias. Y bueno, y sé que después vas a estar conversando con Leandro Donoso. Sí. Que es el curador de una muestra realmente extraordinaria para todos los amantes de la música y del periodismo musical, una muestra que está ocurriendo en la Biblioteca Nacional con toda la historia de las revistas musicales en Argentina, una cosa realmente interesantísima. Sí, que se está, digamos, es una exposición en la Biblioteca Nacional. Ayer estuvimos ahí conversando con él y visitando la exposición en el tercer piso de la biblioteca con entrada gratuita y que tiene revistas, digamos, una suerte de digamos, de historización de las revistas musicales en Argentina, desde pasando por Pelo, revistas de tango, de folclore, que viene de su archivo personal, que él se ocupa de recopilar estas revistas bueno. Y que cubre un casillero vacío. No existe, digamos, un historiador de las revistas musicales, y que es otra forma también de historiar la música, ¿no? Claro, sí. Así que bueno, vamos a estar conversando con él y ya está en el estudio, ya llegó a la radio, vamos a estar conversando también en segundos nomás con el Tata Cedrón. Mandarle un abrazo grande al Tata y decirle que el lunes lo quiero ver, voy a ir también a la biblioteca, en la Casa Bicentenario, sí. Que se presenta su disco y va a haber una especie de show, bueno, ya lo vas a comentar con él seguramente. Sí, ahora vamos a estar conversando. Bueno, Mariano, y te despido con un tema que, digamos, de un artista que estuviste comentando, que es Albarrán, en este caso al frente de Café Tacuba, con Ojalá Llueva Café, un cover. Pasa? Dale. Abrazo, Mariano. Un abrazo, saludos. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y maguey, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha pitis alegre, siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Palabras y música. Música y palabras. Llegó el invitado y tiene muchas cosas para contarnos. Escúchalo ahora en Flores Negras. Los que nacieron en cuna pobre saben que un día se sentarán en un trono enjollado y dorado en el día de San Jamás. Los que nacieron en cuna pobre saben que un día se sentarán en un trono enjollado y dorado en el día de San Jamás. En el día de San Jamás en un trono se sentarán. La bondad tendrá precio ese día, ahorcarán a la dura maldad y los pobres del mundo, señores, tendrán panes y tendrán sal. La bondad tendrá precio ese día, ahorcarán a la dura maldad, y los pobres del mundo, señores, tendrán panes y tendrán sal. En el día de San Jabá tendrán panes y tendrán sal. Crecerán el cielo y la hierba, la piedra del río remontará, todos los hombres serán buenos, el planeta un Edén será. Crecerán el cielo y la hierba, la piedra del río remontará, todos los hombres serán buenos, el planeta un Edén será. En el día de San Jabá, el planeta un Edén será. Ese día seré comandante, ese día será general, tendrá trabajo el desocupado, la mujer pobre descansará. Ese día seré comandante, ese día será general, tendrá trabajo el desocupado, la mujer pobre descansará. En el día de San Jabá, mujer pobre descansará. Pero muy larga nuestra espera, por lo tanto esto ocurrirá, no mañana por la mañana, sino antes que el gallo se ponga a cantar. Pero muy larga nuestra espera, por lo tanto esto ocurrirá, no mañana por la mañana, sino antes que el gallo se ponga a cantar. En el día de San Jabá, antes que el gallo se ponga a cantar. En el día de San Jabá, antes que el gallo se ponga a cantar. En el día de San Jabá, antes que el gallo se ponga a cantar. Estábamos escuchando la voz del Tata Cedrón cantando canción del San Jamás. Esto pertenece a su nuevo disco, que son dos discos en realidad. Uno de ellos se llama Corazón de piel afuera, que es sobre poemas de Miguel Ángel Bustos. Y el otro se llama Godino y son musicalizaciones que hizo el Tata a partir de diferentes poesías. Y esto forma parte de la enorme vitalidad del Tata Cedrón, porque no es la única novedad. Este disco que va a estar presentando el 21 de octubre, es decir, el próximo jueves. También acá está apareciendo en estos días y se está presentando un libro sobre el Cuarteto Cedrón, que va a estar presentando mañana. También está con un programa de radio, una película. Acaba de volver del Tantanacuy. ¿Qué pasa, Tata? ¿No parás? En los tiempos, cuando no tengo una caseta, tengo un listón de 5 metros de 3x3 y a buscar Badiente en mi casa. Tomate un descanso, Tata, entre todo esto. Sí, tuve 3 días ahora acá en el Tantanacuy infantil, que de paso, bueno, ahí estuve 6 horas sentado escuchando a los chicos del festival que hace Jaime Torres en Humahuaca. Bueno, y también no descansé, porque todos me decían, Tata, no te levantaste un segundo, 6 horas me quedé. Sí. Fue extraordinario. Yo me acordaba, digamos, con todas estas novedades tuyas, Tata, cuando volviste a Buenos Aires después de todos estos años que viviste en Francia, que estabas al principio, ¿cuándo fue que volviste? ¿Hace 4 o 5 años? 6 años. 6 años, que en estabas 2004. Entusiasmadísimo al principio. Después, me acuerdo que 1 o 2 años después conversamos y me contabas también que, bueno, que la cosa tampoco es tan fácil acá. Sí. Y ahora veo todas estas cosas, o sea, de hiperactividad. Sigue siendo no fácil, pero depende de que nosotros hagamos las cosas, qué sé yo, de hacerla uno mismo. Es difícil porque hay unos tejidos que vienen desde lejos en las estructuras del país, ¿no? Del Estado. Entonces se hace difícil hacer cosas, pero vas encontrando la gente que tiene ganas de hacer cosas también y en eso estamos, ¿no? Hablemos primero, Tata, de estos dos discos que acaban de aparecer del Cuarteto Cedrón. Uno de ellos mencionaba recién, es sobre poemas del desaparecido Miguel Ángel Bustos, sí, chupado durante la dictadura militar. Sí. Y el disco se llama Corazón de piel afuera. Vos musicalizaste sus poemas. Sí. Poemas que son bellísimos, poemas de una profundidad, por momentos surrealistas, por momentos parecen haiku, son muy cortitos, son breves. Eso unido a la profundidad de tu voz, la verdad que me emocioné escuchándolo. Y te quería preguntar, digamos, ¿cómo te encontraste vos con la poesía de Bustos? Bueno, me alegra que te haya emocionado. A mí también, de verdad que hay cosas que hoy día no las puedo escuchar porque me tocan fuerte. Yo a Miguel Ángel lo conocí en los años 60 y, digamos, 6, 67, 68. La mujer de él trabajaba en diagramación en una editorial y era amiga de una amiga mía que yo tenía en esa época, que era novia mía o mujer, también era pintora, y se conocían, y ella estaba casada con Miguel Ángel, y ahí nos conocimos, sobre todo porque yo había hecho canciones de poemas precolombinos, El niño ven acá y de ser el más artesano, que están grabadas en esa época. Sí. Ven acá, tu niño, tu perla, tu pluma de gala, que es una mujer que da luz en una caparazón de tortuga y el poeta lo llama al niño. Y entonces él también era un erudito de poesía precolombina, de poesía indígena o de allí, de estas partes del mundo. Y estaba muy interesado en lo que yo había hecho con mis canciones. Y hablamos a raíz de eso. Y bueno, lo traté varias veces, es un tipo muy introvertido, muy tierno, muy respetuoso, un ser humano extraordinario. Y varias veces nos vimos, estuvimos hablando de poesía, no hubo una cosa pegote de darme poemas, nada, hablábamos de poesía, bueno. Y bueno, después yo me fui y después él desapareció y cuando volví, no quería, bueno, por empezar siempre esa cosa cuando se habla de los poetas o escritores o desaparecidos, está la cosa de los nombres más conocidos, que fueron también muchos de ellos amigos míos, pero un poco olvidado, como el caso de Santoro o el caso de Miguel Ángel, pero tampoco quiere decir Miguel Ángel, quiere decir que un desaparecido anónimo fue un desastre, sí. No porque era Miguel Ángel, pero aparte era Miguel Ángel, que era un poeta extraordinario, lo secuestraron por periodistas, los periodistas del PRT, pero no del PRT, sí. Y bueno, cuando volví no quería hacer, entonces cuando el hijo Emiliano hizo la edición de los libros, que está muy bien hecha, de notas de él, de ensayos y el de poesía, bueno, no, digo no, y un día pasé por una librería y que voy siempre en la calle Independencia, el Gato Escaldado, de Boedo, y estaba el libro, y miré, me tenté y me agarré una calentura con ese primer libro de él, de Corazón de Piel Afuera, sí. Que, mira, yo tengo el libro marcado con la fecha, que no uso poner la fecha, pero hubo días quizás hasta tres poemas, canción, fueran cortitos, los escribía y con ese embale hice todas las canciones. Y bueno, un poco fue la historia del reencuentro con Miguel Ángel. Ahora, uno tiene la impresión, digamos, vos contabas de Miguel Ángel, que era periodista, también militante y poeta sobre todo, pero cómo, digamos, si yo pensaba esto, cómo el aspecto quizás militante y el aspecto poético, en el caso de él, por lo menos, y en tantos otros, y digamos, y esto te quería preguntar, van por carriles diferentes, en el sentido de cuando uno lee sus poesías y te escucha a vos interpretando sus poesías y tu música, no tiene nada que ver con, digamos, no tiene nada que ver ni con lo testimonial, ni con lo panfletario, o quizás sí en una segunda lectura, sí. Pero no es una cosa ni obvia, ni explícita, digamos, la poesía de él va por otro lado, sí. Por lo menos estas que seleccionaste. Sí, por supuesto, sí. Algunas hay que son duras también, como el caso de nosotros también. No, hay dos lecturas. No quiere decir que no se... La poesía se puede hacer todo. Sí. Pues todo. Cuando sos poeta, inclusive lo que se dice, la cosa panfletaria, puede ser poesía. Tu unión es esa cosa que eran políticas y son poesía. Vallejo tiene el de España, que también. Lorca también. Tu unión. También Helman tiene poemas, digamos, políticos. Pero... no necesariamente tenés que ser, digamos, un músico engagé, como digo en francés, o comprometido o de protesta, para poder ser un ciudadano. Yo soy un ciudadano que estoy en contra de la injusticia, sí. Estoy en contra del hambre. El hambre me parece un escándalo. No necesariamente tengo que hacer una canción sobre eso. Uh-huh. Hice una obra en San Jamás que habla un poco de eso. Pero es un guiño y, ¿por qué no? Estamos abiertos. Tuñón decía, detesto las teorías absolutas. Sí. Entonces, pero no quiere decir que uno tiene... Yo a los jóvenes digo, no tenés que hacer canciones de protesta o comprometidas porque pensás que ahí vas a tener un carril más importante. O estás obligado a hacerla, no. Yo discutía con los compañeros, por ejemplo, con Parra, con Biglietti, me acuerdo, acá nomás en Córdoba y San Martín, en la esquina del Teatro Peiró. Sobre este tema. Sobre este tema, en la esquina, ¿no? Porque a mí no me invitaban a ningún lado. Entonces yo tenía, cuando se hacen esos festivales de música latinoamericana, discutamos, lo hubiésemos discutido ahí en vez de estar discutiendo en esta esquina. Sí. Porque digo, el día que tomemos el poder, ¿no vamos a hacer más canción? Claro. ¿No va a salir más el sol? ¿No va a haber un niño? ¿No va a haber una sonrisa? ¿No va a haber una hoja? ¿No va a haber una brisa? ¿No va a haber un cielo? Sí, va a existir siempre. Entonces, la canción es todo eso, más también la vida cotidiana que uno tiene. Yo pensaba también esto hace poco, viste, estuvo en Buenos Aires Paco Ibáñez presentándose, sí. Y, digamos, a través de sus palabras entre tema y claro. Tema, era una cosa muy subrayada, digamos, de la militancia, sí. Y también, digamos, de los de los textos que él eligió siempre, claro. ¿No? Pero fue otra época, y Paco piensa, somos muy cercanos, Paco y yo, muy cercanos. empezamos a hacer lo mismo en la misma época sin conocernos. Yo no conocía la obra de Paco y yo empecé a hacer poesía, canción sobre poesía, y Paco también lo hacía. Lo que Paco estaba viviendo, vivió, digamos, una cosa que vivió el post-franquismo. O sea, él vivió el franquismo con sus padres cuando era pequeño, cuando era chico. Paco es del 30 y... del 35, Paco. O sea que hasta que la adolescencia de él fue en el franquismo. Entonces eso lo tocó mucho, y aparte hubieron poetas, como todos los poetas que él canta, muchos de ellos que fueron en parte, digamos, viva de esa época de España. Sí. Y bueno, pero él también tiene una visión como la mía, de la poesía lírica, de la poesía no comprometida. Estamos conversando con el Tata Cedrón, estamos en Flores Negras hasta las 2 de la tarde, pasaron 43 minutos del mediodía, nuestro mail, si nos quieren escribir, es floresnegras@radionacional.gov, con B corta, .ar, nuestro teléfono es 4999-0937, y si quieren escribir a Facebook, es Flores Negras, la dirección, en Nacional Rock. Flores Negras en Nacional Rock, estamos acá con todo el equipo, va a estar Mauro en la operación, ahora está Ulises, también está Paola Escobar en producción, Nacho como siempre, Mariano hoy se ha tomado un merecidísimo descanso, está ahí en un asado familiar rodeado de madres, de su esposa, de su madre, de sus niñas y de su niña y también de Juan. Bueno, y estamos acá con el Tata Cedrón conversando sobre sus novedades discográficas, sobre los libros, sobre las películas. Y te quería preguntar también, Tata, sobre el otro disco, digamos, estamos conversando sobre la poesía de Miguel Ángel Bustos, y el otro disco tiene que ver con distintos, digamos, poetas que has musicalizado, desde Tu Unión, hay anónimos que recién hablábamos, fuera de aire. El Guasi, que es una de Guasi, fue el primero que yo hice canción con Guasi, y tenía un poema por ahí del año 60 y 62, sí. Marinas, y bueno, lo vi, y bueno, mirá cómo son las cosas, lo tengo hace, qué sé yo, 40 años. 50. Y ahora... Y lo hice, boom. Y es hermosa canción. Tengo Atienza, que es un gallego de Alcalá de Henares, que ayer hablé por teléfono porque le llegó el disco y me llamó para felicitarme, para agradecerme, por el divino, un tipo de Alcalá de Henares. Después está Morgade, que es un poeta que murió de la banda del Panduro, de la gente de Negro, Gelma, cuando empezaron. Sí. Tipo, un muy gran poeta que no es desconocido. Tengo dos canciones de él ahí. Tengo también de Tu Unión. Tengo hice de Carriego, porque Carriego, viste, los versos de Carriego, la costurerita que dio que mal paso, el ciego del viejo de Carriego, sí. Pero de Carriego nadie cantó. El Tata cantó una canción de Carriego, hice Tu Secreto. Ahora, Tata, ¿cómo es ese proceso en el cual vos elegís un poema? Digamos, ¿cómo te metes en ese universo y cuándo decidís eso? ¿Es una cosa que se fluye naturalmente? Ahí no. El otro día te cuento, salía para Humahuaca y pedí un taxi para ir al aeroparque. Entonces pensé que era a las 9 y a 9 y 5 no venía, llamo. Dice, no, 9 y media, bueno, me senté y digo, ¿qué hago acá? Y había un libro de Bustrías, un poeta que había traído yo la semana anterior de La Pampa, sí. Que yo lo había conocido en el 68. Y me digo, mira el libro, tenía la guitarra ahí, y me hice una canción. Y desesperado porque venía el taxi escribiendo las notas para que no se me olvide. Y me salió una canción bárbara. Y fue esa tarde que me canción senté. Hasta que venga el taxi. Pero te das cuenta, o sea que salen así las cosas. Yo no tengo una forma, digamos, coherente de... Es así, cuando te viene, ¿no? Vamos a escuchar uno de los temas, hablamos de la poesía de Miguel Ángel Bustos, uno de los temas que has musicalizado, una de sus poesías, que se llama Canción del Niño y la Mamá, que pertenece al disco Corazón de Piel Afuera, música del Tata Cedrón y letra de Miguel Ángel Bustos. ¿Lo escuchamos, Tata? Sí, claro. Mamá, lunita suave, cálida, ven, niño, juega. Mamá, lunita suave, cálida, ven, niño, juega. Mamá, puñito lleno de besos, ven, niño, lávate. Mamá, puñito lleno de besos, ven, niño, mamá, palomita, salto de estrellas, ven niño, sueña. Mamá, palomita, salto de estrellas, ven niño, sueña. Oh. Escuchábamos la voz del Tata Cedrón interpretando Canción del Niño y la Mamá, musicalizado por él, poesía de Miguel Ángel Bustos. Y conversábamos también recién con el Tata, fuera de micrófono, sobre cómo es esto de, digamos, de ser un artista realmente independiente, de bancarse su propio disco, sí, de seguir adelante. Sí. Mira, casualmente lo tenía con una historia que es muy, muy, muy divertida, que es con Alposta, que tengo tres temas ahí de Alposta. El de la flauta de Bartolo, que es el primer flautista, ¿verdad? Que es el primer flautista que trajo la flauta acá, 1500 y pico, y lo agarraron los indios, con lo de Cuyo, y se lo iban a comer. Morfar Cruz estaba ya en la cacerola, y vino, y se acordó que tenía la flauta, empezó a tocar la flauta, y la hija del cacique se enamoró de la flauta de Bartolo, y se salvó. Genial. Entonces, bueno, después hizo una canción de cuna para Godino. Sí. ¿Entendés? Y después hizo una sobre Brendan Behan, que era un irlandés borrachín, que a los 14 años ya andaba poniéndole bomba a los submarinos ingleses y lo metieron en cana, vio toda la vida preso, salía, entraba, borracho total. Decían que era barbo y decían que era un loco. Y bueno, hice una canción de ese tipo. Y el otro día me llama Alposta por esta historia de los discos que se oye. Y digo, bueno, de todos modos, Alposta no te haga mala sangre porque no vamos a ganar un mango con esto. Porque imagínate, ahí me sirve 5 lucas de grabación, 3 lucas de no sé cuánto, 15.000, venderemos 1.000 a 3 pesos, son 3.000 mangos. Sí, lo que pasa es que ya el disco es una cosa. Y le digo, no es como la época del rancho de la Cambicha de Tormo, que vendía 3 millones, y dice, Cambicha, Cambicha, Cambicha. Dice, habría que hacer una canción que el rancho de la Cambicha se también está en un geriátrico. A ver si se vende algo. Entonces, lo que pasa es que la industria discográfica ya no. La industria no existe más, no, como existe más. Es un medio. Yo en realidad, cuando estuve en Francia se vendía bien, ganaba un dinerito más o menos, o sea, sobre todo se vendía bien, 15, 20 mil discos. 17, ahora últimamente casualmente el de Pío Ben Santelmo se vendieron 15 mil hace 3, 4 años, hasta cuando salió. Pero bueno, pero acá no se vende, y ya no se vende más porque todo está por internet. Pero bueno, las canciones se hacen iguales. El objeto es lindo, digamos, el paquetito con las letras, con los escritos. Sí. El Pinto me escribió una cosa muy linda, el otro chico también. Leandro Donoso. Justo vamos a estar conversando con él en la segunda muy parte bien. Del programa porque muy está bien. Haciendo una exposición sobre revistas musicales en la Biblioteca Nacional. Ah, claro, te das cuenta. Entonces, eso está y hay criterios, hay conceptos, después te lo del libro también. Que el libro que sale ahora, que se presenta el lunes, es que también el nombre se llama Tango y Quimera. Uh-huh. Que es un poco la quimera de Baudelaire, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar algo, Tata, sobre esto, digamos, sobre la publicación de este libro que se llama Cuarteto Cedrón, que está sacando Editorial Corregidor, y que lo escribió Antonia García Castro, sí. Tu esposa, tu mujer. Bueno, no quiere que... bueno, pero aparte una mujer muy vinculada con la historia. Por supuesto, conoce al cuarteto bien, tiene toda mi sensación, pero aparte hace 10, 12 años que conoce al cuarteto muy bien, aparte sí. Me escribe bien, es socióloga, es politóloga, se da cuenta y tiene una creatividad muy grande y lo encaró desde el punto de vista del, por eso se llama Cuarteto Cedrón. Bueno, acá me conocen por Tata, Tata, Tata, porque siempre fui yo. En Francia, por ejemplo, si yo digo Tata Cedrón, y digo Cuarteto, Cuarteto, entonces el cuarteto conoce. Entiendo. Y en realidad es lo que nosotros queremos. Lo nuestro es un grupo, estoy yo, por supuesto, se llama Cedrón, es así, pero es un grupo de gente, y lo que representa este libro es eso, una generación, un grupo de gente, pintores, escritores, deportistas, gente borrachito, gente que estuvimos como cosa colectiva, no es una cosa individual. Yo te quería preguntar, Tata, dos cosas. La primera, digamos, uno cuando habla con los tangueros actuales, los que están haciendo también, la gente joven que hace tango hoy, con Hernán Lucero, bueno, con Pablo Pandolfo, que siempre va entre el entre el tango y el rock, con Lidia Borda, está con los chicos del arranque, te mencionan como un referente. Digamos, y yo pensaba que sin pretenderlo y sin pretensión de nada, te transformaste en una suerte de puente para la nueva generación de músicos. Sí. También pensaba, bueno, en el disco que hizo Lidia con todo. Ojalá, ojalá, porque me parece, por ejemplo, lo del libro es interesante porque acá se cuenta y expresamos, y hay notas de periodistas sobre todo, que digamos, hacen ver bien el proceso nuestro, la cosa ideológica, la cosa de la poesía, por qué hacemos las cosas o no, cómo pensamos y cómo no pensamos. Es importante que se lea este libro, y es importante lo de esta gente. Por ejemplo, el Acho Stoll, que también es uno de los primeros que hizo tantas cosas mías, la Dolores, dice algo que también por ahí en algún lugar algún periodista lo dijo, que soy un poco el eslabón perdido del tango, ¿no? Ayer me encontré cuando venía de Humahuaca con en el aeropuerto un señor que me dice: Tata, si te morís te mato. Y después se tomó un café que estábamos, y al rato viene y me dice: Tata, te voy a decir algo que te va a gustar, te va a hacer bien. Mis hijas tienen 18 y 19 años y son fanáticas tuyas. Sí. Y me hizo hablar por teléfono con las hijas. O sea que hay gente de 18 años, de 15 años, lo de esto de Miguel Ángel Busto, ya hay varios chiquitos que dicen: Caracol, caracol de mi corazón, sube, vuelve. Extraordinario con esas canciones, ¿te das cuenta? Pero bueno, vos decías lo de eslabón perdido, esta definición sobre tu carrera, sobre tu historia. Y yo pensaba también que a veces leyendo los libros de historia, cuando hablan de la década del 60... Digamos, como que la década del 60 siempre se toma como la década de crisis del tango, y solamente se menciona quizás la irrupción de la Tana Rinaldi, de Juárez. Fue posterior. A fines de los 60, fines de los 60, principios de los 70, pero digamos, como que a veces se toma como una época complicada para el tango, pero sin embargo, aparte de ellos, estabas vos, y a veces quedas, digamos, la historia del Cuarteto Cedrón queda un poquito perdida en los libros de historia. Bueno, pero nosotros estábamos. Sí. La culpa no es nuestra, la culpa es lo que nos sorprendieron. Pues decían, nosotros tocamos. O sea, no se tocaba la guitarra eléctrica, no, nosotros tocamos guitarra acústica. Es como la película de Nino Moretti, cuando están, viste, todos juntos en una reunión de intelectuales y gente de los años 70. Dice, no, pero la culpa la tuvimos nosotros porque hicimos tal cosa. Dice, no, pará, yo no hice tal cosa. Sí. Yo no colaboré con... yo no entendé cómo es. O sea, y seguimos haciendo tango, seguimos haciendo poesía. Y fuimos mínimos. Bueno, pero está bien. Fue la historia. Las historias culturales y políticas y económicas son como olas que suben y bajan. Entonces hay momentos que está abajo. Bueno, ya vendrá una ola, que crear una marea que va a levantar la ola. Como está pasando ahora. Uh-huh. En el teatro, en la poesía, en el cine. No necesariamente tiene que ser bueno, porque hay olas de mejor calidad. Depende de la época, pero siempre son olas que se mueven. Pero yo, digamos, yo pensaba en tu caso, como que quizás muchos historiadores más tradicionales del tango les costaba ubicarte, porque sos un tipo que algunos te consideran vanguardista, pero nunca rompiste con la tradición, y tus primeros discos ya había poesías clásicas, digamos, y digamos siempre estuviste muy muy enraizado en lo que es el tango. La melodía, lo que yo tengo una cultura, una raíz de canción popular. O sea, me escuché la red donde era pibe, y todo Corsini, Magaldi, Gardel, los Chalchaleros, Arnedo Gallo, Ramón Ayala. Bueno, tengo una cultura extraordinaria. Yo agarro todas las letras de Gardel que salieron en tres tomos ahora, creo que sacó Corregidor, y cualquier letra que me diga yo te sé la melodía, de haberlo escuchado en la radio. Entonces, cuando yo hago canción con poesías que no estaban escritas, Tuñón, ni Gelman, ni Guasi, ni Unondo, ni Miguel Ángel, ni nadie de eso, ni Dylan Thomas, le meto la melodía que a mí me sale, que es tanguera y es casi cursi, ¿entendés? Es bien popular la melodía. Tarantantira, ¿qué tiene de moderno eso? ¿No? Es una calecita. Pero ¿y esa sin embargo, tu unión, que dice a pesar de la sala, hay una letra que tiene otra cosa, ¿entendés? Pero ¿y esa tradición, esto de musicalizar las poesías, digamos, que acá no tenía tanta, no existía prácticamente? Existió, hay ¿pero referentes. ¿Quién es? Y un referente fue Gardel hizo con Lord Byron. Sí. Maciel hizo con Blomberg. toda la línea de rosas. Los falsecitos florales. Claro, todo eso más bien. Blomberg no era un poeta no era un ensayista, autor de teatro y poeta, y después hizo canción. Sí. Y Maciel hizo con él junto, que era un africano, Maciel. Uh-huh. O sea, que hay ese referente. Y después, es verdad que pero fue como aislado, y en los años 60 empezamos a hacer nosotros con Germa, con Guasi, con Ulondo, que fue una propuesta mía en el principio, ¿no? Tata, te quedas un ratito más porque tenemos noticias, bueno, un toquecito meta. Así hablamos del libro y otras cosas. Vamos a escuchar uno de los temas también nuevos del Tata Cedrón, a la flauta que mencionaba antes el Tata Cedrón sobre letra de Alposta. Vamos a las noticias y seguimos conversando con el gran Tata Cedrón. El español Pedro de Miranda fue el primer flautista que recuerdan los anales de estas tierras. En 1541, apresado por los indios, se puso a tocar la flauta y fue así como salvó su vida. ¡Ah, la flauta, la gran flauta! Bartolo tenía una flauta con un agujerito solo. Cuida la flauta, Bartolo, que la serenata es larga. Estas son las expresiones a las que daba sus sones una nena que cantaba y al punto reflexionaba si fue invento del dios Pan. No es de extrañar que haya un pan al que se lo llama flauta, y esto ya no da la pauta de que esa mujer oscura, a más de oscura, era cauta, pues pudo hablar de la flauta sin hablar de fioritura, fioritura, fioritura, es aquel terno Vicente. Esa que el tano Vicente le puso al tango incipiente sin precisar partidura. A la flauta, la gran flauta. Y recordemos así, así, lo que esta historia demanda. Primero en Tanierla, aquí fue don Pedro de Miranda, al que una flauta servida a Belay le vino a salvar la vida. Prisionero de la indiada, la dejó paralizada a un paso del linchamiento. Ya lo iban a matar, pero él se puso a tocar y lo salvó su instrumento. ¡Ah, la flauta, la gran flauta! Flores Negras. El duende de tu son, che bandoneón, se apiada del dolor de los demás y al estrujar tu fuerte dormilón se arrima el corazón que sufre más. Estercita y Mimi como Ninón cambiaron su destino de percal, lucieron al final mortaja de razón al eco funeral de tu canción. Bandoneón, hoy es noche de fandango y quiero confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y mi amargura, bandoneón. ¿Para qué nombrarla tanto? ¿No ves si está de olvido el corazón? Pasaron 4 minutos de la 1 de la tarde. Esto es Flores Negras hasta las 2. Nuestro mail floresnegras@radionacional.gov.ar. Nuestro teléfono 4999-0937. En Facebook Flores Negras en Nacional Rock. En el segundo tramo del programa tenemos como operador al gran Mauro también. Estamos con Paola Escobar, estamos con Nacho Rebaudengo. Hoy está ausente Mariano, va a estar el próximo domingo, por supuesto. Pablo Glanstein con sus informes. Bueno, y estamos escuchando a la voz de nuestro invitado de hoy, interpretando Che Bandoneón de Mansi y Aníbal Troilo en uno de los primeros discos del Tata Cedrón en trío acá. Sí. Y esto es a propósito de lo que hablábamos hace un ratito, de que muchas veces se te tiene o se te ubica en una vanguardia como si no te hubieras empapado de tradición. Lógico. Mira, este disco es del 67, salió, pero del 66. En Gotán yo cantaba estas cosas. Por eso se llama Gotán el disco. En el 65 fue Gotán. Y bueno, cuando salió, Bandera Baja es una cosa en un fardo. Hicimos Amurado con la versión vieja, como tradicional. Y entonces los modernos tiraban la bronca porque era muy tradicional. Y después cuando hicimos Tarantino, y acá, por ejemplo, está Milonga Triste con un arreglo del Churrón, bien moderno, los tradicionalistas decíamos que era moderno. O sea que nos tiraban de todos lados, los tradicionales y los modernos. Y acá mezclamos todo, porque nosotros somos intérpretes. Podemos interpretar una cosa más contemporánea o una cosa menos contemporánea. Yo sigo pensando que esa época de los 60, que a veces se ubica en los libros de historia como la crisis del tango así linealmente y digamos como si no hubiese experiencias interesantes, pienso al revés, que fue una época riquísima para el tango en el sentido de que había formaciones más chiquitas, tríos, cuartetos. Fue diferente. Y experiencias que se podían abrir al ya no depender del baile, ¿no? Como algo masivo, podían hacer cosas, digamos, claro, más amplias. Sí. Todas las cosas que suceden tienen una conexión entre sí. Bueno, porque hubo una crisis en el 55, después Casometelo, muchachos, peronistas, 17... Un día muy sensible hoy, ¿eh? Extraordinario, ¿no? Después del 55 para meter en el lugar que había antes otra política, que fue la política liberal, neoliberal, la de las multinacionales. Ahí se empezó el gran drama de la Argentina. En la fecha nefasta, diabólica, fue el 55, ¿no? Sí. Bueno, en el 60, imagínate, salió la televisión, no había más baile, ya se bailaba menos, no había orquestas, las orquestas desaparecieron. Entonces, ¿qué pasó? Yo a veces protesto porque el tango está muy lento, pero un poco lo que empecé fui yo en este disco. Porque, claro, se escuchaba más la letra, se valorizó, como vos decís. Se cambió un poco de lo que se venía haciendo, pero se siguió haciendo. Sí. Como lo que estábamos haciendo nosotros, el disco que me dije recién de Mansi, el pianista, ¿no? Osvaldo Mansi. Bueno, históricamente, como económicamente hubo un problema en la cultura también con respecto a la televisión, se destruyeron muchas matrices, empezó a venir el Club del Clan o se introdujo un poco el rock, entonces hubo un bache en el tango, pero había gente que lo seguía haciendo. Yo me preguntaba, por ejemplo, hablando con el hijo de Libertela, de Pepe Libertela, me contaba que en esa época, en el 73, directamente frente a la crisis y a la dificultad del tango, él mismo, el padre, Pepe Libertela, con otros músicos, alquilaron un espacio en la radio. Sí. O sea, directamente como modo de supervivencia. Lógico. Y yo me preguntaba, en tu caso, Tata, digamos, si vivir del tango en ese momento era posible. ¿Me explico? O sea, había que ingeniárselas como ahora también, ¿no? Yo le digo a los chicos jóvenes ahora que, bueno, la gente quiere hacer música, si quieren ser músicos, no digamos, quieren hacer música, que traten de vivir otra cosa. No tendría que ser así, no es que estoy de acuerdo, no tendría que ser así. Pero mientras tanto hay que seguir haciendo música. Bueno, nosotros la música la podemos seguir haciendo en la casa y de una forma artesanal. Porque si vos para poder vender tenés que hacer porquería, ya no es más música. Sí. Entonces no hacés más música. Entonces hace música y viví de otra cosa. Uh-huh. Nosotros hacíamos encuestas. De cigarrillo, de... Mientras estaba, ya estaba el cuarteto creado. Claro, hasta el 72... Mira, yo me fui a 70 encuestas, sí, de cigarrillos, sí. Porque te da libertad. Tenía clases, muchos alumnos tenía yo. Me encontré el otro día cuando filmamos la película que va a salir de Fernando Pérez en París, fuimos a filmar allá, y venía corriendo al lado de escena que Eduardo Makarov, el de Gotán Project, que era alumno mío. Que decía, vos, che, flaco, tocamos un tema mío. Y dice, ¿te acordás que me diste todos los alumnos? O sea que yo hasta el 74 tenía alumnos. Uh-huh. Se los dejé a Makarov, que era mi mejor alumno. Sí. El mejor alumno que tenía yo era Macarón, buenísimo era. Por eso hizo lo que hizo después, tiene mucha calidad. Lo que no me gusta, el mensaje, digamos, comercial del Che Guevara, ¿viste? Todo eso, es una barbaridad. ¿Qué hace con Gotán? Pero, claro, pero después musicalmente está bien hecho. Sí. Bueno, entonces Eduardo me dice, vos me diste los alumnos, o sea que yo hasta el 74 tenía alumnos, tenía Gotán, pero yo seguía dando clases. Uh-huh. Todos, César a veces trabajaba también, o Miguelito Prenio trabajaba en una imprenta. O sea que siempre trabajamos. En el libro que se va a presentar el mañana. Mañana. En unas pocas horas que se presenta en la Casa del Bicentenario, ¿no? ¿A qué hora es? A las 19 horas. A las 19. De Riobamba 935. Digamos, el enfoque. Yo no tuve oportunidad de leer todavía el libro, pero lo voy a leer. Ya voy a empezar muy a leerlo. Entretenido. Bueno, lo que te quería preguntar, si el enfoque es un enfoque histórico, es un enfoque más social, digamos, el Cuarteto Cedrón. ¿Desde qué lado se mete la autora? Digamos, se basa con la idea de Mangieri, que siempre decía, José Luis Mangieri, al cual está dedicado el libro, dice, no se pueden contar los años 60 sin hablar del Cuarteto Cedrón. Entonces, hablando del Cuarteto Cedrón, es lo que yo te decía hace un rato, es hablar de esa poesía, de los pintores. No te olvides, el primer disco mío con Gelma, que se hizo acá, autogestión, lo hice yo. Sí. Madrugada, en el año 64. Sí, que se reeditó hace 4 o 5 años. Claro. Y que, bueno, me dieron pintores, me dieron cuadros para venderlos y yo poder hacer el disco. O sea que ya eran todos amigos míos. Uh-huh. Alonso, Cachete González, Presa, Laxeiro, todo pintorazo. Me dieron el cuadro, bueno, o sea que intervinieron los pintores. Después hicimos Gotán nosotros en el 65. Hicimos obras de Paco Londo, de Tito Cosa, que son amigos míos, eran amigos míos. Maki, trabajaba Lupi, Brandoni, Norma Leandro, Adriana Eisenberg, Alterio, cuando hicimos la Crencha Engrasada, que lo propuse yo, hacer toda la Crencha Engrasada, lo dijo Alterio. Sí. O sea que había un montón de gente. Entonces, este libro es como... muestra a esa generación y aparte también tiene estatus y análisis que hizo Antonia de los periodistas, un homenaje a ustedes también. Uh-huh. a los que osaron, como decía Tuñón, algún muchacho valiente, a escribir, y escribieron muy bien sobre el cuarteto. Había una prosa, había una pluma muy muy muy buena, muy profunda de los periodistas. Entonces en este libro también aparecen los conceptos que descubría, en el caso de Vargas Vera, que nos hizo algunos artículos sobre el cuarteto muy muy buenos. Sí. Entonces eso no es que hable bien de uno, sino que analiza la obra. Entonces la gente que lo va a leer va a analizar. Después hay algunas historias como la de Bonpland, el poema de Juan con Bolívar, que hay algunos textos de Miguel Prano, que Miguel Prano escribe como los dioses, con respecto a lo que es el exilio, historias con sus nietos en Francia, muy, muy, muy jugosa, muy hermosa. Yo espero algún día, Tata, que también, digamos, este rescate y esta historización y esta mirada sobre el Cuarteto Cedrón se complete con la reedición de muchos discos que todavía no están en CD. Lo estamos haciendo. ¿Lo estás haciendo? Sí, ahí con Alfiz, ahí Alfiz Producción. Bueno. Y otra novedad que me llegó ayer también es que se va a hacer una universidad libre en Avellaneda, y ya está aprobado por las autoridades, y yo voy a ser director artístico de esa universidad en conexión con París 8 de Francia, que es la que creó Foucault. Va a ser una universidad libre de arte y de esa parte de arte, deporte, trabajo, gestión. Vos vas a estar específicamente en la parte artística, de la parte musical. Bueno. Para crear, un poco la idea es... trabajar con libre quiere decir que no necesitas tener un currículum, títulos que te permitan estudiar en la universidad. Podés formarte dentro de la universidad. Y aparte de todo esto, estás haciendo radio, ¿no? Leí por ahí. Estoy haciendo la radio con la Radio de las Madres, que es extraordinaria, que es de los lunes de 22:30 a 24, la historia del cuarteto, con algunas cositas y historias mías que yo cuento solo, improviso. Por un lado me da no sé qué, pero por otro lado me parece interesante y tengo cierta gracia para contar, y está bien, me alegro, me divierto mucho. Bueno, completando lo que estás contando, Tata, la presentación del libro va a ser el lunes a las 6:30 de la tarde, y van a estar Marcelo Birmacher, sí. Adolfo González, sí. Tuñón, el hijo. Y también se va a proyectar un fragmento de la película Tata Cedrón, El regreso de Juancito Caminador, de próximo estreno. En presencia, y va a estar también el director de este documental, que es Fernando Pérez. Así es. Y el cuarteto va a ofrecer algunas canciones, sí. Bien, bien, estamos siempre vivos, estamos siempre haciendo cosas, pues siempre proletarios. eso no cambia. Ah, qué sé yo, cuando estoy bien, me la rebujo, siempre de algún lado sale las cositas y vamos viviendo. ¿Y giras por Francia? Sí, estoy trabajando mucho, hasta el 25 me voy a Francia a tocar a París, casualmente con el París 8, con la cosa de la universidad. Y en Aviñón, que es un amigo mío anarquista, que se lo conozco hace 40 años, que tiene un teatro hermoso ahí, Le Chien Noir, 2 días que ya está completo, así que bien. Tata Cedrón, bueno, te agradezco muchísimo que te hayas venido acá para la radio. Ahora les dejo el libro acá, dale, para que lo lean. Dale, Tata, muchas gracias por venir a la radio. Los felicito por el programa. Bueno, y nos vamos, te despedimos con un clásico, que vos volviste clásico, poema de González Tuñón, tu música, Eche 20 centavos en la ranura. Chau, Tata, gracias. Chau, querido.

Estamos escuchando a Carlos Santana en la década del 60, Evil's Ways. Un paseo musical por América Latina. De los valses peruanos a la bossa nova. Vuelvo al sur en Flores Negras. Pasaron 23 minutos de la 1 de la tarde, estos Flores Negras, hasta las 2 de la tarde. Y lo que estamos escuchando no es ni Virus, ni ningún grupo argentino de la década del 80, aunque el sonido remita bastante a eso. Lo que estamos escuchando es el Cuarteto de Nos, y esto forma parte de un disco que se acaba de editar, que se llama Lo Mejor del Cuarteto de Nos, de esta banda uruguaya, con la cual pasó un fenómeno muy curioso. Se empezó a ser conocida, en Buenos Aires al menos, en los últimos 4 o 5 años, sobre todo con el tema Yendo a la Casa de Damián. Y sobre todo con el disco Raro, donde con esa poesía un poco cacofónica, juguetona, lúdica casi, se volvió un grupo, bueno, que ha llenado la trastienda, entre otros escenarios, y un grupo bastante reconocido. Lo curioso es que antes de ser un grupo reconocido, durante 20, 25 años, desde 1984, cuando se funda el Cuarteto de Nos, ya tenía una trayectoria, tenía una historia, y realmente, digamos, este disco que compila sus primeras épocas, permite descubrir al otro Cuarteto de Nos, el Cuarteto de Nos antes de ser conocido, antes de ser reconocido en Argentina, al menos, y cómo sonaba, con Máquina de Ritmos, muy ochentoso realmente el sonido del Cuarteto de Nos, que es uno de los lanzamientos discográficos de los últimos días, que fue editado a través de los sellos Batacazo y Bizarro. Hablamos de música uruguaya, y al comienzo del programa decíamos con Mariano que se suspendió el segundo concierto de Jaime Ross en Buenos Aires, que iba a ser en el IFT, que iba a ser anoche. Sí se realizó el primer concierto, en el cual Jaime Ross presentó sus temas clásicos. Sus últimos años y sus últimos conciertos en Buenos Aires se dividió, digamos, temáticamente en dos ejes, los conciertos de Jaime Ross. Por un lado vino a hacer clásicos, esos temas que ya son, forma parte del cancionero popular de Argentina prácticamente, Los Olímpicos, Brindis por Pierrot, entre tantos otros temas. Y después realizó un disco de lado B, un disco que se llama Hermano, te estoy hablando, donde lo que hacía Jaime ahí era un poco rescatar esos otros temas, los temas que habían quedado afuera de sus grandes éxitos y que casi nunca hacía en sus conciertos y que empezó a hacer en este proyecto discográfico. Pero por afuera de uno y otro, digamos, eje, ni clásico, ni tema perdido, hay un tema que a mí me gusta mucho de Jaime Ross, un tema que grabó en la década del 80, que en algún momento fue música del diario El País, un tema muy cortito, dura casi 2 minutos, que se llama Todo un país detrás. Escuchen qué lindo tema. Quiero sacarle chispas al asfalto, otra vez, con mis pies. Quiero soñar de vuelta con horneros, en la noche, un café. Oír acentos de frontera, buscar un sitio donde respirar, leer los ojos de la gente, todo un país detrás, todo un país detrás, todo un país detrás, todo un país detrás. Todo un país atrás. Todo un país atrás. Todo un país atrás. Todo un país atrás. país atrás. Empezá bien el domingo. Historias, informes, mil tickets con la música del mundo. Flores Negras, hasta las 2 por Nacional Rock. Un llamado. Una voz. El toque telefónico en Flores Negras. Estamos en Flores Negras y le queremos mandar un beso también a Clara Liz, integrante fundamental del equipo de Flores Negras, con sus soberbios mates, también diciendo las noticias, bueno, y como integrante del equipo de Flores Negras. Y el toque telefónico de este domingo tiene que ver con una exposición que estuvimos viendo ayer con Mariano, fuimos y estuvimos con el investigador y el curador de esta muestra. La muestra se llama Hablar de Música, Revistas de Música en la Argentina, 1829-2010. Es una exposición que se está presentando en la Biblioteca Nacional, en el tercer piso, tiene entrada gratuita, se inauguró el 9 de octubre y sigue, va a seguir hasta noviembre. Es una exposición en la cual uno se puede encontrar con tapas y con las revistas que, digamos, hicieron la historia argentina, revistas musicales me refiero, desde Lulú hasta El Musiquero, hasta Buenos Aires Tango, hasta, bueno, hasta tantas otras revistas, como por ejemplo El Expreso Imaginario, revistas de diferentes géneros, jazz, rock, tango, todas caben dentro de esta exposición que también viene a cubrir un casillero vacío. Así que estamos comunicados con uno de los dos curadores de la muestra, el otro es el semiólogo Oscar Steinberg, pero acá estamos comunicados con Leandro Donoso, con quien vimos la exposición ayer. ¿Cómo estás, Leandro? Andrés Casac te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Andrés? Bien, bueno, presenté muy brevemente la exposición de revistas musicales, pero te quería preguntar a vos, que venís investigando sobre este tema, que también publicaste un libro, una guía de revistas de música de la Argentina. Digamos, ¿de qué se trata esta exposición? ¿Cómo nace esta idea? Y si viene a cubrir efectivamente un casillero vacío, yo no me acuerdo, digamos, he ido a la hemeroteca a buscar archivos de diarios, he ido a buscar archivos musicales de, digamos, de producciones discográficas, pero yo no me acuerdo de que haya un registro en ningún lado de las revistas de música que salían en la Argentina. No, porque casi no lo hay. La verdad que es un tema medio pendiente, digamos, el cual sabemos, es un tema que se da por sentado muchas veces y del que sabemos muy poco. Yo creo que todavía, después de muchos años, estoy en una etapa de saber qué revistas se publicaron en la Argentina. El primer dato de una revista musical en Argentina lo tengo en 1829. Y entre esa fecha y hoy en día tengo vista más de 470 revistas. Y sigo encontrando números de revistas que no conozco. No solamente revistas nuevas que salen, sino revistas que desconocía desde el siglo XIX hasta ahora en cada década de la historia. Y mirá que me he revisado todas las bibliotecas posibles, me he pasado años buscando en librerías de viejo, preguntando a gente, a periodistas, a editores. Entonces es un mundo muy amplio y muy desconocido. Yo creo que la gente que vaya a ver la muestra, por un lado pasan dos cosas. Mucha gente, aún gente que no es profesional, ni que son periodistas, ni que están en el tema, se va a encontrar con cosas que son muy familiares. Revistas que conoce o porque leyó, o porque tenía amigos que leían, o porque las conoce por alguna razón, de diferentes géneros, según la edad. Y a la vez se va a encontrar con un montón de cosas que le van a sorprender porque ni sospechaba que existan. Revistas de géneros que no pensaba que había, de épocas, personas que va a haber cosas en tapas que lo van a sorprender. Tiene esa sensación un poco ambigua, ¿no? De cosas de mucha familiaridad y a la vez de sorpresa por la variedad y la diversidad de cosas que hay. Bueno, la muestra desde ya es recomendable, es notable. Ayer mientras la recorría uno se podía encontrar, Digamos, y yo mientras recorría pensaba, es otra forma de hacer la historia, recorrer la historia, de historizar lo que ha pasado en Argentina, en este caso específicamente con la música. Uno se podía encontrar con tapas increíbles, algunas realmente insólitas. Nos reíamos ayer porque hay una que decía, vuelven los Beatles y vive Gardel, que realmente era cómico. Y yo tapa una revista de una discográfica. Sí, y yo me preguntaba, digamos, también hasta dónde, digamos, para vos hacer este trabajo de rastreo y investigación de las revistas de música, hasta dónde considerás una revista musical y hasta dónde no, porque también hay muchos suplementos de información general o suplementos de otros géneros que una de sus partes puede ser la música, pero no son revistas de música puntualmente. ¿Cuál sería el límite? Mira, es un límite un poco difuso y que voy estableciendo con fines prácticos, porque las revistas de música son parte del mundo mayor de los medios de comunicación y, digamos, dentro de ese grupo de los medios de comunicación gráficos, digamos. Pero tenés las revistas culturales, que a veces tienen cosas de música, a veces muy frecuentemente, las revistas de interés general, que muchas veces también tienen cosas de música, tenés los diarios, donde según la época tienen más o menos cosas de música, y después tenés las revistas que son las más específicamente de música. Sí. Ahora, como vos decís, es difícil de determinar. Por ejemplo, el caso de una revista como el Expreso Imaginario. La verdad es que sobre todo en las primeras épocas no era típicamente una revista de música. Es más, la música estaba más o menos acotada a un suplemento, que en realidad era el suplemento que era anteriormente que era una revista independiente, que se llamaba Mordisco, que dejó de salir y después empezó a salir como suplemento del Expreso y después se fue integrando. Pero ahí juegan factores como, digamos, todos consideramos el Expreso una revista de rock. Sí. Pero después yo fui tomando, qué sé yo, ese tipo de factores que tienen que ver con la recepción, pero junto con algunos mínimamente más objetivos, como que hubiera cosas de música en todos los números, la presencia de la música, o sea, qué importancia tenía, no es lo mismo cuando notas de música aparecen al principio que al final como cosa complementaria, cuánto figuran las tapas, más o menos qué proporción de cosas de música hay con respecto a otros temas. Y ahí fui tomando decisiones caso por caso. Alguna me había equivocado para el lado de excederme de generoso y a veces de restrictivo. Pero la idea fue tratar de poner esas revistas que las personas que trabajan sobre música les pudieran ser de particular utilidad, digamos. Ese fue el criterio mayor. Ahora, Leandro, yo te quería preguntar, ya que has trabajado y rastreado tanto este mundo tan singular que es el de las revistas musicales en Argentina, si hay un momento de auge de las revistas, digamos, si vos notás que en algunas décadas fue más fuerte que en otras, si en los 70, por ejemplo, era más fuerte la cantidad, no sé, de puede ser hasta de pasquines, pero digo, de revistas, la cantidad de revistas musicales que había antes, en pre-internet, era mayor, o si es mayor ahora. ¿Cuándo, digamos, fijarías la etapa de auge de las revistas de música? Mira, la verdad que me es difícil hacer ese tipo de conclusiones todavía, porque yo creo que la muestra de revistas que tenemos es bastante imperfecta. Por ejemplo, me pasa que tengo pocas revistas de tango de la década del 40, por poner un ejemplo. Y me resisto a pensar que no las hubiera. También lo que pasaba es que quizás no era que no había tango en revistas, sino que el tango parecía mezclado con revistas sobre lo de Forina, sobre cine, sobre espectáculos en general. Pero yo creo que la proporción de revistas que hemos encontrado todavía no permite trazar ese tipo de estadísticas. Pero, por ejemplo, simplemente para ver algunos casos. En el siglo XIX hay bastantes revistas. Afloja un poco en la primera década del siglo. En la década del 20-30 hay bastantes de vuelta. Es bastante desparejo, pero para ver, por ejemplo, cómo a veces la cosa que nos imaginamos a priori no es tan así. ¿Cuántas revistas de música pensás que se editan hoy en día? Y vos sos un profesional. Me metés en un brete, no sabría decirte, pero imagino que debe haber tantas, o sea, que uno desconoce tantos revistas subterráneas que siguen existiendo. Digo, a pesar, bueno, del mundo internet o a pesar de la cantidad, viste, de información, del bombardeo de información, deben seguir habiendo muchas. Bueno, en general la gente piensa que ahora con internet la revista es una especie de extinción. Yo tengo registradas 50 títulos de revistas que salen hoy en día. 50. Hablo desde revistas de kioscos hasta revistas de instituciones, revistas académicas, algunos fanzines, revistas de rock, de jazz, de diferentes géneros. Pero son 50 títulos. Sí, es una cantidad muy grande y que creo que poca gente sospecha. Lo que pasa es que quizás te pongo un metabolse sí. Cualquiera con esa pregunta, ¿eh? Sí, lo que pasa es que quizás, digamos, uno cuando le preguntan esto tiene en cuenta más las revistas de distribución masiva, ¿no? Cuando uno va por los kioscos de revista y mira qué hay, entonces ahí se encuentra cuántas revistas de música pueden en un kiosco. La Rolling, Incorruptibles, puede estar La Mano y no mucho más. en un nivel masivo, digo. Pero vos vas a un kiosco y tenés más, porque tenés, a ver, está Soy Rock, está Headbang, sí, que es una revista heavy metal, está sí, Malmström, que es una revista de heavy metal, hay una revista de música bailantera, que es la música de mi tierra, hay, bueno, voy a quedar mal con varios, después hay, por ejemplo, varias revistas de distribución gratuita, hay varias muy buenas, cosas que se pueden conseguir más o menos fácil y sin ser un especialista, digamos. Pero yo creo que incluso en el kiosco hay sorpresas. Yo me dedico mucho a mirar los kioscos y constantemente encuentro revistas y digo, ¿esto dónde estaba? Sí. A veces el tema de la exhibición en el kiosco le juega en contra de una revista. Pero si uno busca, sobre todo en los costados de los kioscos, en los que no en la parte central, sino en los costados que a veces se vean cuando uno viene caminando, el mundo de las revistas es bastante más diverso del que uno tiene en cuenta a priori. Lo que pasa es que te metiste con un mundo que realmente es como muy particular y muy interesante al mismo tiempo, porque, por ejemplo, en los últimos años que hay una suerte de rescate de algunas cuestiones culturales de la memoria, no sé, estoy pensando desde que las discográficas se dieron cuenta que si sacan de su archivo los viejos discos, digamos, hasta puede ser un negocio, tiene bajo costo, tienen archivos históricos, musicales me refiero, entonces las reediciones se volvió un fenómeno como bastante extendido ahora, después de años de perderse matrices y material importante. Con el tango están tratando de buscar o hacer un archivo digital del tango con toda la historia. Digamos, hay como una política un poquito más de tener en cuenta lo que pasó con la historia cultural en algunos aspectos. Sin embargo, con las revistas, viste, sigue estando en un lugar extraño, como una especie de eslabón ahí que está al costado. Y no obstante, cuando uno, cualquier libro que se haga de música, cualquier biografía, digamos, la materia prima, aparte de los testimonios orales, son las revistas, básicamente, y los diarios, por supuesto, pero las revistas, al mismo tiempo, es algo fundamental. Por eso te digo que también ocupa un lugar raro en general, ¿no?, en lo que es la cultura. Es que es un objeto incómodo, en el sentido de la revista, porque es un objeto de texto, digamos, de información, pero con un aura de cosa provisoria, ¿no?, de cosa que no se guarda demasiado, y ni siquiera con el prestigio del diario, excepto en algunas revistas donde hay nombres muy conocidos o con una trayectoria que la está destacado, qué sé yo. Nadie duda, por ejemplo, de el valor o el respeto que se tiene una revista como Sur, o una revista como Crisis, o una revista como Punto de Vista, sí, o quizás alguna revista de música, digamos. Pero en general hay como una selección poco noble, digamos, sí, ¿no? Sí. Digamos, en cuanto a la revista se empieza a parecer al libro en términos de contenido. Ahora, en términos de su utilidad como documento histórico, para algunas cosas me sirve más un fanzine hecho con una virome y fotocopias que la revista hecha con papel de ilustración y lomo y grandes firmas. Depende de lo que uno esté buscando, porque hay un montón de información y material y cosas que uno puede entender en revistas de muy diferente tipo. Y aparte, leer una revista vieja es una cosa apasionante. Yo lo he visto a veces en mi casa, yo tengo un archivo bastante grande y a veces se vienen amigos. Y a veces gente que no tiene nada que ver con la música. Y al hacer una revista, y gente se puede quedar horas hojeando revistas, porque ves, es como abrir una ventana al pasado, es como una especie de máquina del tiempo, digamos, muy diferente a un libro, porque en un libro vos tenés una selección, alguien procesó la información, la está leyendo desde un cierto punto de vista. Ahora, en una revista, vos tenés como la trastienda de lo que estaba pasando en el día a día, una cosa sin procesar, sí, sin elaborar, ¿no? Totalmente en crudo. Y a mí, mirá, es muy entretenido. Sí, lo que decías, a mí me pasa con El Alma que Canta o tantas otras revistas, que uno empieza a observar y se mete con las fotos, empieza a pispear y se puede quedar exactamente horas mirando, pispeando, a ver con qué se encuentra. Esa información de primera mano, después uno, digamos, confiará o no en cada una de las revistas, pero era como el documento vivo del momento, ¿no? De lo que pasaba el momento, no sé, las revistas de los años 40, 50, si Troilo ya era Troilo, si era una leyenda popular en ese momento, y eso se puede visualizar sobre todo hoy en las revistas. Es que incluso con todas las habilidades que uno tiene que hacer cuando lee una revista, las mismas que uno hace hoy, digo, hoy cuando uno lee un medio de comunicación, hace una interpretación, sabe qué le cree a quién, qué le tiene confianza a uno, qué no, desde qué punto de vista se para cada revista o cada medio para decir lo que dice. Eso, con las revistas históricas, es un poco más difícil de reconstruir, es un laburo un poco más complicado. Pero, salvando esas distancias, por más que la revista puede decir algo que no es del todo correcto o lo que fuera, la revista construye también, de alguna manera, la percepción de la realidad que uno tiene. Uno, hoy se entera de muchas cosas a través de esas revistas. Sí. Entonces, si uno piensa que algo, si la revista dice que eso pasó, uno en general, a menos que tenga mucha información, por otro lado piensa que eso pasó. Lo mismo pasaba en otro momento. Si tal revista decía que troll tal cosa, una parte del público creía eso. Entonces, estás asistiendo, digamos, a ver cómo se conoció un cierto suceso o la figura de un artista, con una cotidianidad diferente de la que hay en un libro, ¿no? Y las cosas que después no pasan en la historia. Sí. Pero cosas que sí. Estamos conversando con Leandro Donoso a propósito de la exposición Hablar de Música, Revistas de Música en la Argentina, 1829-2010. Leandro Donoso es investigador, es docente también en el IUNA. Y te quería preguntar, Leandro, aparte está acompañado esta exposición por una serie de conciertos. ¿Cuál va a ser el próximo que se hacen ahí en la explanada de la biblioteca, no? No, se está haciendo en el auditorio. Ah, en el auditorio es. Porque lo que hicimos fue un poco buscando algunas ideas para evitar que la muestra fuera solamente revistas en vitrinas. Hicimos un ciclo de conciertos basados en partituras que se publicaban en revistas. Sí. O sea, que era muy común, así como en nuestra adolescencia hemos visto esos cancioneros que venían con las acordes para guitarra, antes venían directamente las partituras. Es más, incluso las primeras revistas musicales originalmente eran colecciones de partituras, que se venían en forma periódica y después empezaron a tener artículos. Entonces, de las primeras revistas de música, ya desde 1837, había partituras. Entonces, seleccionamos dos o tres conciertos con diferentes instrumentales. Hubo la primera semana un concierto por dos para piano. Ayer hubo un concierto con un conjunto de cámara que tocó cosas de una revista de 1913. Y estuvo el tío Ernesto Jodos haciendo versiones de otra revista de 1920. Y queda un último concierto el sábado que viene a las 17 horas en el Auditorio de la Biblioteca Nacional con dos guitarristas muy buenos, Ricardo Hecker y Sergio Moldaski, que van a tocar unas obras para guitarra que venían en una revista que se llama Armonía de 1905, que traía exclusivamente partituras de música para guitarra, mandolín y violín. Mira vos. Y después otra revista de 1920, que se llamaba Tárrega, que traía también, como su nombre lo indica, el homenaje a Francisco Tárrega, un famoso compositor de obras para guitarra clásica, obras para guitarra, y bueno, va ese concierto con esas dos, con obras de esas dos revistas, y comentarios de una musicóloga que se llama Silvina Mancilla, que va a contar un poco sobre las revistas, sobre el contexto, para entender qué tipo de obras había ahí. ¿Y la exposición? ¿Hasta cuándo sigue la exposición en la biblioteca? La exposición sigue hasta el 10 de noviembre, y está abierta de lunes a viernes, de 10 a 21, y de sábado y domingo de 12 a 19 horas. Bueno, y otro de los que pasó también por ahí, por el auditorio, fue Moris, ¿no? Mauricio. Fue Moris, sí, el primer día tuvimos ahí como festejo de cierre de inauguración, un concierto de Moris ahí en la explanada, ese sí fue al aire libre en la explanada, que la verdad que fue un gran lujo, porque hacía tiempo que Moris no cantaba en Buenos Aires, y la verdad que fue un gusto verlo ahí intacto, cantando todas las canciones que conocemos con su voz grave, cavernosa y profunda. Sí. Bueno, yo quería aprovechar eso. Yo tengo un disco de Moris que a mí me gusta mucho, que fue un disco que pasó desapercibido en realidad. Creo que es uno de sus últimos discos de estudio, de mediados de los 90, que se llama Che Buenos Aires. Entonces yo quería aprovechar, claro. Sí, que fue un disco que no pasó nada, básicamente. Pero que no estaba mal. Las vueltas de Moris. Sí, increíble, un grande Moris. Sí. Así que quería, bueno, despedirte y, digamos, recomendar fervientemente la exposición, pero despedirte con un tema de Moris, el tema que da título a este disco, que se llama Che Buenos Aires. Recordar entonces la muestra, bueno, ya dijiste las fechas, y que es con entrada gratuita. Si me permitís, quisiera aprovechar para pasar un pequeño anuncio. Dale. O sea, que buena parte de estas revistas que estamos exhibiendo están en el archivo que tenemos en la editorial. Yo dije una editorial que se llama Volver Musical Ediciones. Sí. Entonces, como parte de este trabajo, hace años que estamos buscando revistas precisamente porque no las encontramos en las bibliotecas. Así que quería simplemente hacer una convocatoria a aquellos que tengan en su casa revistas de música que han comprado a una época y las tengan ahí arrumbadas, a la espera de que alguien le diga, che, necesitamos su placar o lo que fuera, que no las tiren, que se contacte con nosotros, porque nosotros las vamos armando las colecciones así, con un número suelto que alguien nos trae de una revista, con otro número suelto que alguien trae, y así se van armando las colecciones que después muchos investigadores vienen acá a consultar, estudiantes de musicología, de historia, de comunicación, de acá, de afuera, del interior. Entonces es una herramienta de trabajo para mucha gente que la vamos construyendo así, poquito a poquito. Yo creo que todo el mundo tiene ahí, ¿no? Alguna revista de música en algún placar, como algún disco de vinilo, ¿no? Como que esas cosas también que quedaron y las tiene guardadas y no sabe qué hacer, y finalmente a veces quedan ahí arrumbadas y es una lástima. Pero se rompen o se pierden. Sí. ¿A dónde se tienen que comunicar, digamos? Mira, dejo un mail. Dale. Que es donoso, donoso@gmail.com. Donoso@gmail.com. Perfecto. También hay un blog de la exposición que se llama hablardemusica.wordpress.com, donde están los textos del catálogo, información sobre la muestra, los conciertos, y también ahí hay para contactarse. Bueno, uno de los que se va a contactar voy a ser yo seguramente, porque tengo un montón de revistas. Estuve mirando ayer y tengo ahí algunas cosas en uno de los placares, así que ya estaremos hablando. Es lo que te imaginabas. Sí, totalmente. Aparecieron unas cosas increíbles. Leandro, te mando un abrazo grande y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Vamos con Morris. Escuchamos la voz de Mauricio Mirabel, más conocido como Morris, cantando Sur y después del disco homónimo. Empezá bien el domingo. Historias en Pormes, 1000 tickets con la música del mundo. Flores negras. Hasta las 2. Por Nacional Rock. En Nacional Rock, Haley suena más a metal que un cometa que vuelve cada 76 años. Rock 93.7. Radio de Rock. 4999-0937. Para mensajes. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premio Nacional Rock. Rafael Hernández está en Nacional Rock. Rosca Izquierda, sábados de 22 a 24. 93.7 Rock. La radio pública informa a sus oyentes. La Comisión Nacional de Comunicaciones puso a disposición la primera parte del listado de proveedores que ofrecen servicios de Internet en nuestro país. Encontrá toda la información en www.cnc.gov.ar. Asesoramiento gratuito telefónico al 0800-333-3344. Nacional, al servicio de los ciudadanos, no de las empresas. Unidos los obreros, junto a esa madre solícita y anegada. 17 de octubre, Día de la Madre. Porque para ella siempre fuiste el único privilegiado. Porque por ella metés las patas en la fuente. Porque es tu jefa espiritual. Nacional Rock. Lealtad a tu madre. Feliz día. Lealtad, honradez y corazón. Primavera en Nacional Rock. Una estación que promete mucho en una radio que no promete nada. Nacional Rock quiere pedirte algo. Si te gusta lo que suena, comentalo en el barrio. Rock 93.7 Nacional Rock. Sin pintadas, pero en campaña. En Flores Negras queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. Nos estamos yendo, muchas gracias a todos, muchas gracias Clara Liz, gracias Mauro en la operación, muchas gracias Paola Escobar, Nacho Rabaudengo, Pablo Glanstein con algunos de sus informes, ha preparado uno sobre Joe Cocker que vamos a escuchar en alguno de los próximos domingos, Mariano del Mas hoy ausente con aviso, pero va a estar el próximo domingo y hemos conversado con él a propósito de los varios conciertos que hubo en estos días en Buenos Aires, muchas gracias a todos. Bueno, y nos despedimos con un artista del cual se acaba de editar un DVD. El artista se llama Ney Mato Grosso, brasileño, una voz realmente muy particular y una figura particular, andrógina. En sus conciertos suele aparecer vestido de mujer, su voz llena de falsetes realmente ha sido muy particular. Pero más allá de estas cuestiones casi de color, realmente es un artista increíble, la voz de él es maravillosa y suele cantar un repertorio bellísimo. En este DVD uno de los temas que interpreta, que vamos a escuchar, es Tic Tac de mi corazón. Con eso nos despedimos. El próximo domingo tenemos un invitado muy especial, ya se van a enterar. Muchas gracias a todos, nos vemos el domingo próximo. Tic-tac do meu coração marca o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor. O tic-tic-tic-tac do meu coração marca o compasso de um atroz sofrer. É o relógio de uma existência e pouco a pouco vai sofrendo de tanto sofrer. Meu coração já bate diferente, dando sinal do fim da mocidade. O seu pulsar é soluçar constante de quem muito amou na vida com sinceridade. Às vezes eu penso que um tic-tac é um aviso do meu coração, que já cansado de tanto sofrer, não quer que eu tenha nesta vida uma desilusão. O tic-tic-tac do meu coração marca o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor. O tic-tic-tic-tac do meu coração marca o compasso de um atroz sofrer. É o relógio de uma existência e pouco a pouco vai sofrendo de tanto sofrer. Rambo, de pança fria. Esto fue Flores Negras. Flores Negras. Flores Negras. Flores Negras. Nos reencontramos el próximo domingo al mediodía para seguir compartiendo música y palabras. Flores Negras por Nacional Rock. Radio Nacional Rock 93.7. Yo dormiría así detrás de